Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. ¿Qué tal esa vueltecita que nos dimos por México? ¿Eh? ¿Qué tal esas canciones? Algunas de ellas influenciadas por esos ritmos mariachísticos. Si la palabra existiera, pues sería genial. Yo soy su capitán Pablo Rock y estás a bordo en la nave del rock e iniciamos una hora más de música. Los acompaño durante esta próxima hora en conexión con nuestros amigos de improvisandoradio.co, también emisora 90, AC Rock en Puerto Rico, The Classics en Bolivia, así como César Radio Rock y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Se encarga en generar esta señal que originamos en esta ocasión desde la hermosísima ciudad de Pereira, capital del eje cafetero colombiano. Estamos por acá disfrutando de un buen clima, de un sol chévere, que me alejé de Bogotá justamente porque ya estaba haciendo mucho frío. Qué pereza, ¿no? Veníamos acá a cambiar un poquito de clima y andar más relajado en cuestión del frío. A mí el frío me hace un daño tremendo, tremendo. Bueno, muy bien, les prometo que para mañana les voy a tener dos cosas. La primera, un gran enfrentamiento. Como siempre los miércoles, vamos a establecer un enfrentamiento entre dos bandas que casi se convierte en un mismo género musical, enfrentado entre sí mismo gracias a dos bandas. Y para mañana tengo ya seleccionadas dos tremendas bandas, en la cual nos ponemos en un ritmo musical y ponemos música a estas dos. Y habilitamos una encuesta en Twitter para que usted vaya y genere su voto. Diga cuál de las dos bandas quiere, quiere favorecer con su voto. Si quiere conocer cuál de las dos bandas va a ser la que se va a enfrentar el día de mañana, pues lo invito a que nos siga en Twitter. @eltunnelco. Así estamos. Así nos encuentra. @eltunnelco. Ahí estamos en Twitter. Para que nos siga, porfa, si no tiene cuenta en Twitter, pues ábrala, es gratis, es muy fácil, es chévere. Esa es una de las mejores redes sociales que para mi concepto existen, es una delicia Twitter. Además que usted se puede dar en la jeta con alguien también y pues bueno, no pasa nada. Obviamente bajo el respeto, ¿no? Que no vaya allá por allá y lo censuran y todas las cosas. ¿Qué más les cuento? Para mañana, ¿qué les tengo también? Nuestra línea en WhatsApp, es que dejé el teléfono en Bogotá y pues por supuesto de más que se descargó porque no me deja conectarme. Entonces, mientras que coordino eso, pues mañana ya tendremos el WhatsApp para que usted, si de pronto nunca se ha conectado con nosotros a través de nuestro grupo o a través de nuestra línea en WhatsApp, pues lo pueda hacer mañana sin ningún problema. Si me quiere escribir ahorita, hágalo, no hay problema. Igual el mensaje me quedará ahí y cuando me conecte le responderé. +57 301 770 3920. ¿Va? +57, que es el código de Colombia, 301 770 3920, y guárdenos como eltunnel.co. Le aseguro que ese contacto le va a salvar su vida en cuestiones de que no sepa qué escuchar. Pues bueno, ahí nos puede ayudar también y a través de nuestra línea, nuestra página en www.eltunnel.co, usted puede disfrutar de la mejor música sin problemas. Otro anuncio. Vamos a tener un cambio importante para las personas que utilizan nuestra aplicación móvil para celulares Android. Va a cambiar, ya es oficial, ya están trabajando justamente en este momento. Nuestros más expertos ingenieros están trabajando en nuestra nueva aplicación para móviles Android. Va a tener algunas novedades, va a tener algunas cosas chéveres. Si usted actualmente tiene nuestra aplicación para móviles Android, esa aplicación va a dejar de funcionar. Tiene que migrar a la nueva, que por supuesto nosotros le haremos todo el bombo posible para que usted sepa cuál es el link, dónde la puede cambiar, obviamente por Play Store y cómo es el tema. No se preocupe. Por ahora, si usted usa nuestra aplicación, que de por cierto ha tenido algunas fallas, algunos inconvenientes que nos han reportado, y gracias a esos reportes pues es que vamos a aplicar estas correcciones, ni siquiera preventivas, estas son completamente drásticas, porque es prácticamente copia y pegue, o no mentiras, corte y vuelva a hacer las cosas, porque sí estaba generando algunos inconvenientes, y por eso vamos a cambiar por completo la aplicación móvil de Android. El resto de aplicaciones sigue funcionando normal. Es para nuestros usuarios que bajan nuestra propia aplicación a través de la Google Play Store. Ahí, a ellos, esa aplicación antigüita les va a dejar de funcionar, y en un momento determinado les diremos cuándo pueden bajar la nueva aplicación. Yo creo que es en el transcurso de esta semana, más tardar la otra, para que usted esté pendiente. Igual nosotros aquí le diremos cuál es el paso a seguir, para que no se embolate y no se pierda y no se vaya por allá Radioactiva, que no lo consienten tanto. ¿Sí o no? Así es. Esta es la nave del rock y aquí tenemos a The Knack. Esto es My Sharona, una canción inspirada en la vida real. My Sharona a bordo. Bienvenidos a bordo en la nave del rock. Escuchamos a The Othiel con Your Love. Estamos acá hablando con algunos oyentes de las aplicaciones que tenemos disponibles para nuestros, para ustedes, para nuestros oyentes en versión móvil y para iOS, para los usuarios de la plataforma de Apple, pues está disponible TuneIn Radio y realmente es una plataforma que contiene millones de emisoras online. Si usted es fiel a nosotros, pues bueno, ahí puede bajar la aplicación TuneIn Radio, que esa es la que funciona muy bien para iOS, y desde ahí nos busca, porque ahí hay una gran cantidad de emisoras. Ahí estamos. De hecho, estamos en más de una docena de aplicaciones y generalmente son los oyentes que llegan por ahí. Y la recomendación es que si usted es usuario de iOS, no tenemos aplicación propia para iOS, pues usted baje la aplicación TuneIn Radio, que es una aplicación muy estable. Tiene algunos comerciales al principio, pero bueno, esa es la versión gratuita. Pero después, durante toda la transmisión, no pasa nada, no tiene ningún inconveniente. Hasta tiene temporizador, entonces si usted quiere echarse a dormir escuchando buena música, acostarse, una siestica, pues bueno, coloca el temporizador y esta se apaga solita. Imagínese, esto lo he hecho yo varias veces. Nos cayó la policía. Pero esta policía sí es chévere. Yo soy The Police. Esto es de du du du, de da da da. Así es. Ni más du ni más das. Así exactamente. Son tres dus, tres das, un de y un otro de por ahí, para que no se pase, o si no, no encuentra la canción. Escapes me. stop. Venga, no stop. Come on, no stop. Escuchamos a estos viejitos sabrosones. Ya Mick Jagger a esta época de su vida se dedica a hacer yoga, se dedica a tomar tecito como yo. Ya se ha metido bastantes cosas al cuerpecillo y el man también no sabemos, así como Ozzy Osbourne que hablábamos la semana pasada, tampoco sabemos cómo está, cómo continúa vivo y está bien, ¿no? Pues, pues está bien, viejito berriondo, ¿sí? Ha pasado de todo y se mantiene bien. Estamos en las aplicaciones de radios online más populares del mundo. Descarga tu favorita ahora mismo y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Disponible para dispositivos iOS y Android. Sí, señor. Muy posiblemente en la semana entrante, esto se lo estaremos comunicando a usted, va a tener que bajar la nueva aplicación. La nueva aplicación del Túnel Rock para celulares Android. Las demás van a funcionar correctamente, solamente para los que usan la aplicación o tienen teléfonos Android. Vamos a cambiar la aplicación, no es una actualización, es un cambio contundente, brutal. Desde cero cogimos y dijimos, no. Estamos por el camino que no es y vamos a arrancarlo todo de raíz y a sembrar nuevamente. Así, tocó así porque a veces las soluciones toca de fondo. De fondo, como esta canción de Romantics. Hey. Hey. Esto es What I like about you. Así se llama esa canción. Y ya está a bordo de la nave del rock. es la primera vez que usted llega por casualidad de la vida a este rincón llamado eltúnel.co, pues hágame saber que está por ahí. Tenemos en este momento un canal habilitado, que es www.eltúnel.co. Hay una opción de chat. Ahí en ese chat es público, usted le da clic y se loguea, coloca su nombre y puede hablar aquí con varias personas que de hecho están por aquí metiditas en el chat. Está Puro Lápiz, está Vixions, está por ahí Alex. También llegó Cafife, que estaba preguntando ayer si había nave. No, no hay nave ayer, pero bueno. Ahí estamos, dándole play a tremendas canciones como esta de Who. ¿Te acuerdas de CSI? En esa época chévere, CSI creo que era Las Vegas, me parece. Esto es Baba O'Reilly a bordo de la nave. I'm por estar fritando unas tajadas, no alcancé a presentar esta canción al inicio, porque quería contarles que vamos con una doble dosis de Alanis Morissette. Una doble dosis, y acá se alborotó el perro. Mientras que él se calma, les cuento que esta chica, Alanis Morissette, está cumpliendo años hoy, primero de junio, pero de 1974 estaría naciendo esta señora, que ya es actriz canadiense, por supuesto, productora, que empezó su carrera con el pop y no le fue muy bien. Sí, no le fue muy bien. Pero ya en la década de los 90, inicios, ella dijo, bueno, vamos a cantar, que esto es lo chévere. Empezó con algo dance pop y pues tuvo un éxito ahí mediático, ahí más o menos. Una escaramuza de éxito. Pero resulta que ella se mudó a Los Ángeles. En 1995 lanzó un disco que se llamaba Jagged Little Pill. Y este álbum se orientó más hacia el rock and roll. Claro, estamos hablando en la mitad de la década de los 90. Y ahí fue donde obtuvo el éxito con justamente ese álbum, de esta canción que estábamos escuchando, se contiene esa canción. Y vendió 35 millones de copias en todo el mundo. Eso es un exitazo. Le fue muy bien a esta chica. Y hoy está cumpliendo años. Entonces, pues bueno, ahora sí, vamos con la doble dosis de Alanis Morissette, con esta canción que también está dentro de este álbum. Esto es Ironic, Alanis Morissette. ¡Feliz cumpleaños! A bordo de la nave. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. Yeah. is a funny, funny way of helping you out, helping you out. Al mando de la nave del rock, lo capitán Pablo Rock. Escuchábamos a otra chica, ella se llama Pink. Ella es como la Alejandra Guzmán, pero anglo. Tiene actitud, tiene pinta, tiene voz. Pero para los fanáticos, así como Alejandra Guzmán, pues bueno, su letra y sus canciones son algo muy llegadas y muy cercanas al pop. Estás a bordo en la nave del rock. Oh, pero esta canción sonaba sabroso. Sabroso hasta ahora. Estás con el Túnel Rock. Quiero saludar por acá a algunos oyentes que me escriben a través de nuestra fanpage en Facebook. Está Néstor Cristancho, un gran abrazo donde se encuentra mi hermano. Bacanísimo que esté por ahí conectado. También llega por acá un nuevo oyente, Pro Pablo, así se llama. Qué buena mañana, llena de buena vibra. Excelente, Pro Pablo, tocayo, tocayo. Y quiere escuchar una canción que tiene un intro de bajo sabroso, de los Red Hot Chili Peppers. Ahí teníamos a Flea, esto es Higher Ground. Ya estamos llegando al final de este vuelo en la nave del rock. Yo soy su capitán Pablo Rocks. Así me encuentras en todas las redes sociales. Higher Ground hasta ahora a bordo en la nave del rock. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock todos los martes, miércoles y jueves desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y también está disponible nuestra caja negra tan pronto acabe el programa. Pues bueno, subo el link en Twitter, en nuestras redes sociales, en Facebook también. Para que usted, si se perdió, acaba de llegar y quiere saber qué es lo que pasa en la nave del rock, pues bueno, escuche todo el programa completito a través de la caja negra de la nave del rock, donde también hay alrededor de 60 programas que hemos venido haciendo desde un tiempo para acá. Realmente la nave del rock empezó desde el 2014, imagínese cuántos programas tendremos por ahí, pero no, solamente empecé a registrarlos como desde el último año más o menos, y tenemos ahí 60 programitas. Se perdió mucha información ahí, pero bueno, no hay lío. Resulta que hay un mito que no se sabe si es mito o si es verdad, pero usted sabe que cuando el río suena es que los peces están ahí en lo que sabemos, ¿sí o no? Y hay un mito en la historia del rock and roll que justamente tiene que ver con Mick Jagger, que estábamos hablando de él. Por acá dicen que en el grupo, dice Miguel, que él según una asociación por ahí, él es un alien que vino a reproducirse con todas las terrícolas. Con todas las terrícolas, dice él. Pero resulta que hay un mito que habla que él sostuvo una relación afectiva, afectuosa, como quiera llamarlo usted, con este señor. Sí, señor, con él. con David Bowie. ¿Será que sí? ¿Será que de pronto ahí, de pronto él se cambió de equipo? Y bueno, no sabemos. Eso no nos importa. Simplemente estos dos señores, también con Freddie Mercury, hacían muy buena música. Valentine's Day. Valentine's Day. Valentine told me who's to go. Feelings he's treasured most of all. The teachers and the football star. It's in his tiny face. It's in his scroll. Hemos llegado al final de este recorrido musical a bordo en la nave del rock. A todos ustedes, mil y mil gracias por abordar este viaje que recorre todos los diferentes confines de la música y viene aquí en estas dos horas de muy buena vibra y muy buen rock and roll. Yo soy su capitán Pablo Roxy, como siempre para mí es y será un absoluto placer estar aquí al frente de este micrófono que me ha acompañado desde el 2014 y lo seguirá haciendo hasta que pueda, ¿no? Hasta que me lo permitan. Y hasta que también usted me acepte en sus aposentos. A nuestros amigos de Aliados Improvisando Radio, mil y mil gracias. A los oyentes que nos escuchan a través de improvisandoradio.co, que están ahí muy juiciositos, un gran abrazo desde acá, desde Pereira, donde nos encontramos. También a los amigos de Emisora 90. También al crew, al staff, a los tesos amigos de AC Rock en Puerto Rico, la isla del encanto, que también transmite nuestra señal. Y en Bolivia, César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. A ellos mil gracias por retransmitir esta señal. Y a ustedes, amigos oyentes, gracias por estar ahí conectados con nosotros y día a día, martes, miércoles y jueves, abordar la nave de el rock. Yo me despido con The White Stripes. Esta canción me acuerda del capítulo de Los Simpsons donde Bart se le duplica la batería. I'm gonna fight them all. Chao, chao. I said the nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself. Cigarette. And I'm